Entre las cosas hermosas que encontramos en el Sermón del Monte, podemos ver también qué es lo que caracteriza a un ciudadano del reino celestial. El doctor Abelardo Limón nos elabora más sobre el tema. Ya hemos dicho que en el Sermón del Monte, Cristo claramente nos da todas las características del ciudadano del reino de los cielos. Nos dice claramente cuáles son las responsabilidades en cuanto a la relación entre un súbdito, es decir, un ciudadano del reino, y el rey, él mismo, y cuáles son las características de las relaciones de los súbditos para con sus semejantes, es decir, entre los mismos creyentes. A final de su precioso mensaje, nos da las instrucciones muy específicas para entrar en este reino de los cielos. En el capítulo 7, en el verso 13 hasta el verso 27, encontramos estas instrucciones. Hoy vamos a comentar brevemente sobre ellas y luego vamos a pasar a la lección número 11, los viajes de Jesucristo en Galilea. Recordará bien que en el capítulo 7 dijimos anteriormente que Cristo da en ciertos versículos una serie de figuras que van en pareja y que comienzan con los dos caminos y las dos puertas para entrar en este reino de los cielos. Luego nos dice en los versos 15 al 21 del capítulo 7 del Evangelio según San Mateo, de los dos profetas y de los dos testimonios, el falso y el verdadero. Y para terminar, nos presenta las dos casas y los dos cimientos. Todas estas figuras, querido oyente, y todas estas comparaciones se nos presentan con el único fin de hacernos saber la manera en que uno puede o no entrar en el reino de los cielos. Cuando el Señor Jesucristo habla de las dos puertas y los dos caminos, nos hace saber que para llegar a la vida en el reino no será de una manera fácil o sin dificultades, pero por el contrario, dice que habrá obstáculos y que habrá luchas, pero que en él también hay victoria. Así que, aunque la puerta sea estrecha y estrecho el camino, debemos seguir confiados hacia adelante. A continuación, queremos hablar un poco de los falsos profetas. Él dice que por sus frutos se les podrá reconocer. Y nos invita a tener cuidado de las palabras suaves y persuasivas de un falso profeta, ya que habrán lobos rapaces, dice Cristo, vestidos de ovejas. Profesarán ser alguien mediante grandes discursos, hasta realizarán milagros y expulsión de demonios, pero sin embargo, ni aun esto cambiará su identidad, dice Cristo, puesto que serán usados por el diablo y ni ellos entrarán en el reino. El énfasis que el Señor Jesucristo da es que sólo aquel que hace la voluntad del Padre Celestial podrá entrar en el reino de Dios. El Señor termina esta porción y este notable sermón con la ilustración de las dos casas y de los dos cimientos. Cada persona, creemos, sabe que es muy importante en una casa el fundamento y que sólo aquello que es edificado sobre una base firme y estable puede resistir la furia de la tempestad. De igual modo sucede con la vida espiritual. Debemos asegurarnos, querido oyente, de que nuestra casa esté fundamentada sobre la roca inconmovible que es Cristo y la obediencia a la palabra, y no sobre la arena movediza de la opinión pública, de las falsas filosofías y hasta de teorías humanas. Es en base a este bello sermón y sobre estas palabras llenas de gracia que podemos edificar nuestras vidas de manera sólida. Seguramente al leer estas preciosas palabras del Sermón del Monte y al examinarlas detenidamente, creo que tenemos que confesar que hemos sido impresionados por la hermosura tanto del pensamiento como también del estilo del Señor. Su simplicidad elevada y su naturalidad perfecta, acentuada por las vívidas ilustraciones, el lenguaje incisivo y las sorprendentes paradojas han sido el encanto de los niños y a la vez la fuente de profundas reflexiones sobre la vida diaria para los sabios. El destacado estadista y orador norteamericano del siglo pasado, llamado Daniel Webster, dejó escrito en su epitafio las siguientes palabras: "Mi corazón siempre me asegura y ha vuelto a asegurarme que el Evangelio de Jesucristo tiene que ser una realidad divina. El Sermón del Monte no puede haber sido una simple producción humana". En realidad que es hermoso, querido oyente, apreciar que en este sermón el Señor Jesucristo nos reveló el secreto de la sabiduría y la manera práctica de ser felices en esta vida, hoy en día. El estilo de vida en el Sermón del Monte, querido oyente, no es para la eternidad, en el día de mañana, después que pasemos de esta vida. No, es para el día de hoy. Además, a lo largo de todo lo visto, se puede ver la divinidad de Cristo, reflejada en la autoridad con que hablaba y en la percepción de la realidad espiritual que comunicó a los hombres. También tenemos varias declaraciones más que hizo el Señor Jesucristo y que demuestran su divinidad, tales como las palabras: "Oísteis lo que fue dicho a los antiguos, pero yo os digo". Aquí debemos recordar que la palabra hablada por Moisés era reconocida como la revelación divina. ¿Cómo podía entonces uno hacerla a un lado y pretender dar una nueva interpretación o ampliarla como lo estaba haciendo Cristo? Querido oyente, solo se puede explicar todo esto reconociendo la soberanía de Cristo, ya que solo Dios tiene el derecho y el poder para ampliar y clarificar su misma palabra. Además, sabemos que el Señor Jesús dijo: "Cualquiera que oye estas palabras y las hace", en el capítulo 7 de Mateo, verso 24. Esto nos deja ver nuevamente su absoluta soberanía y su supremacía sobre los hombres, a la vez que demanda la obediencia de parte de los hombres a su palabra. Pero aún más, Cristo se declara ser el juez de todos los hombres, que en el día final se reserva el derecho de condenar eternamente a los rebeldes. Antes de terminar esta preciosa lección 10 sobre el Sermón del Monte, queremos decir que el Sermón del Monte, con todas sus preciosas y sublimes verdades, solo puede ser vivido con la nueva vida que Dios nos otorga a través de su Hijo precioso y único, el Señor Jesucristo, quien también es Dios. Querido oyente, concluimos la lección número 10 con esta observación: que es grande el impacto de las palabras de Jesucristo en este Sermón del Monte. Y es precisamente por el impacto que estaba teniendo Cristo durante su vida terrenal que fue rápido el crecimiento de su ministerio, especialmente en la provincia de Galilea. Pasemos entonces ahora pues a considerar la lección número 11, los viajes de Cristo en Galilea. En esta preciosa lección estaremos estudiando precisamente cómo es que ocurrió este crecimiento tan rápido en sus tres viajes a la provincia de Galilea. Estaremos viendo algunos milagros de Cristo y la oposición que también empezaba a surgir. Esta lección tratará de los muchos acontecimientos que ocurrieron durante las giras hechas por el Señor Jesucristo en la provincia de Galilea, pero por supuesto nos faltarán muchos otros eventos que no son registrados en las Sagradas Escrituras. Pero veamos entonces cómo es que empieza a crecer rápidamente el ministerio del Salvador. Amable oyente, los milagros y la profunda enseñanza de Jesucristo fueron las causas del rápido crecimiento del ministerio. Y como todas las ciudades quedaban muy cercanas las unas a las otras, la voz se corría rápidamente en cuanto a la presencia y persona de Cristo. Es así como las noticias llegaron también a Judea. Por aquellos días, el Señor regresó a Capernaum, donde le avisaron que el sirviente de un centurión romano estaba enfermo con una especie de parálisis y estaba a punto de morir. Este centurión será recordado por las edades como el hombre cuya fe sobrepasó a la fe de todos en Israel. Vemos que este centurión tenía muy buena reputación entre el pueblo. Pues los que vinieron a Cristo dijeron que Él era digno de que el Señor le hiciera este favor. Además, decían que el centurión amaba a la nación judía. Él ama a nuestra nación, dijeron ellos, y lo cual era un rasgo inesperado por parte de un romano y oficial del ejército. Incluso, el centurión les había edificado una sinagoga, demostrando así su amistad, su tolerancia y quizá también su temor de Dios. Pero sin embargo, vemos que el centurión no tenía la misma opinión de sí mismo, ya que con verdadera humildad dijo al Señor: «Yo no soy digno de que entres bajo mi techo». De tal forma que el centurión pidió a Cristo que sanara a su siervo sin necesidad de que fuera a su casa. Frente a esta actitud, vemos que el Señor Jesús se maravilló de él, porque dijo: «Ni aun en Israel he hallado tanta fe». La fe que demostró el centurión fue galardonada, y Cristo en ese mismo momento sanó al sirviente amado. Cabe mencionar aquí que al alabar la fe del centurión, el Señor censuró firmemente la incredulidad de los judíos y declaró que muchos de los hijos del reino quedarán afuera del reino, mientras que muchos de los gentiles tendrán parte en el reino. Poco tiempo después, Cristo hizo otro milagro de gran importancia en este primer viaje en Galilea. Hasta aquí, el Señor había sanado a los enfermos, pero vemos que en esta ocasión resucitó a un muerto. A lo largo de su ministerio, sabemos que el Señor resucitó en tres ocasiones a personas que estaban muertas. Primero, resucitó a un joven en Lucas 7, verso 11 al 15. También resucitó a la hija de Jairo en Lucas 8, 41 al 56. Y también vemos que resucitó a Lázaro en Juan 11, del 1 al 45. Este primer milagro de resucitar a un muerto llamó mucho a la atención de la gente, de tal modo que las noticias corrieron rápidamente, llegando aún hasta Judea. Y vemos que en estos milagros de resucitar a los muertos, el Señor Jesucristo los hizo ejerciendo su palabra de autoridad, demostrando así que Él es Señor aún sobre la muerte, dándonos a nosotros la esperanza de que seremos vencedores sobre la muerte por la palabra de Cristo. Las noticias de estos milagros llegaron a oídos de Juan Bautista, quien estaba preso en la fortaleza de Macairo. Ahí, debido al sufrimiento del encarcelamiento, Juan comenzó a dudar y no estaba seguro si Jesús era o no el Mesías, el Cristo de Dios. El Señor Jesús le mandó a decir a Juan como respuesta que las obras que él hacía, estas mismas obras, daban testimonio de su persona, y luego procedió a elogiar a Juan, diciendo que no ha habido otro profeta mayor que él. Vamos a estudiar más de los eventos principales y el rápido crecimiento del ministerio de Cristo durante sus viajes en Galilea en la próxima reunión. Juan el Bautista preso en la fortaleza de Macairo, mientras que la popularidad del Señor Jesucristo parece aumentar. Juan no estaba muy seguro de si el Señor Jesucristo era el Mesías. Nos toca cerrar aquí por causa del tiempo, pero hemos de continuar en la próxima entrega. Escríbanos a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589. Correo electrónico academia@hcjb.org.